¿qué opinión le merece a usted el estado de conservación, de cuidado y también la utilidad que se le dan a las tarjas y monumentos relacionados con la gesta de Girón en nuestro territorio? El estado de conservación que tienen esas tarjas no es el mejor, no es el que merecen esos mártires que cayeron en ese acontecimiento tan importante de la historia de la Ciénaga. Incluso desde el propio diseño de esas tarjas, creo que no están a tono con la envergadura de ese acontecimiento. Y por lo tanto merecen un trabajo de rediseño y de reanimación y de conservación de cada una de ellas. Estas tajas constituyen parte de la cultura de la Siena y la utilización por parte de varias instituciones. La tarea fundamental sería enseñarlo en cuanto a la historia de que la revolución le ha prestado atención principalmente a los combatientes de Playa Girón, a los mártires héroes de la patria que estas tajas representan a estos mártires de la patria. En primer lugar, es una necesidad urgente de utilizar esas tarjas como vivencia de la historia de todo lo que sufrió nuestro pueblo, porque ahí están los protagonistas de los que defendieron en aquel momento, en el año 1961, defendieron en estas arenas el socialismo en nuestro país. Y hay que utilizarlo de forma permanente, sobre todo para las nuevas generaciones que lo necesitan, los más jóvenes, los más pequeños, para que conozcan realmente la verdadera historia de este pueblo. En un segundo momento, revertir la situación que hoy tienen, ya que algunas están deterioradas, no tienen todas las condiciones, no tienen la identificación, muchas de ellas, del nombre de ese mártir que cayó ahí, y entonces eso hay que revertirlo, hay que cambiarlo. Corresponde realmente un trabajo urgente de atenderla y realmente ponerlo al nivel de como deben de estar todas esas tajas y monumentos en todo lo largo y ancho del municipio. ¿Qué opinión tú tienes sobre el cuidado, conservación y utilización de las tarjas y monumentos alegóricos a la gesta de Girón en nuestro territorio? El cuidado que hoy tienen estas tajas dista mucho de lo que realmente merecen estos monumentos, por lo que simbolizan estas tajas, es decir, veneramos los sitios donde tenemos nuestros muertos. Y aunque en ese lugar no están verdaderamente los cadáveres de estas personas, pero sí simbolizan el lugar donde dieron su vida por salvar el socialismo y la revolución en aquel momento. Ese simbolismo no podemos perderlo de vista. Por eso aún me parece que dista mucho la atención que se le está brindando de lo que realmente merece estas tajas y monumentos que simbolizan la gesta de Playa Girón. Un tema bastante complejo si lo miramos desde el punto de vista qué atención reciben nuestras tarjas y nuestro movimiento. Es un lugar muy rico en historia, desde que usted entra hasta la salida por acá por Cienfuegos, pero merecen más atención. Nuestras tarjas no son para atenderla un día, es para dedicarle toda la vida, es que se les rinda tributo, se utilicen como un lugar donde se pueda llevar a hacer a que nuestros estudiantes, nuestros visitantes vean lo rico de la historia de la Ciénaga Zapata, cómo podemos hacer que todo el que llegue a este lugar conozca con claridad cómo se defendió la revolución, cómo se defendió el socialismo en este pedazo de tierra. Son símbolos emblemáticos de esa gran epopeya que libró nuestra revolución y que ha significado y significa tanto para nuestro pueblo. Las tarjas merecen siempre el mayor honor, la mayor atención por parte de cada revolucionario de este país y mucho más del cenaguero, de los que estamos aquí todos los días y que somos los que conocemos la historia de este territorio al detalle. Playa Giró. A mí realmente me parece que esas obras están bastante deterioradas y un poco que abandonadas. E incluso hay muchas de ellas que no tienen ni siquiera el nombre de a quien corresponde. Por lo que considero que no se está dando la atención debida y que debía darse, ya que son nuestros mártires. Esas tarjas son una fuente importante de nuestra historia y creo que se debería dar un uso mayor para el rescate y el conocimiento de la historia local, sobre todo de las nuevas generaciones que no vivieron esa etapa. También pensamos que hay parte de la población que no le presta la atención requerida a estos monumentos y los profanan, se sientan, los ensucian. Parte también las instituciones que son responsables de darle mantenimiento a estas tajas no es el adecuado. Usted ve que hay tajas que le faltan el nombre, que están enyerbadas, que están sucias, que están faltas de pintura, y eso quizás se pueda rescatar para que tengan otra imagen. Yo siempre digo que nadie puede amar algo que no conoce. Y si usted ve a una persona sentada encima de una taja como esa, es porque realmente no conoce su simbolismo. Entonces, eso demuestra que aún falta trabajo, falta darle más uso educativo a esas tajas y monumentos que hoy tenemos en el territorio. Si las personas lo conocieran más, sintieran realmente, lo preservaran más, lo cuidaran más. Por eso es que se necesita más uso educativo, es decir, utilizar esas tajas y monumentos en función de la educación de las personas del territorio. ¿Conoce usted que la Siena hace muchos años fue declarada Monumento Nacional? Sí, sí lo conozco, que hace tiempo fue declarado Monumento Nacional y que en ese sentido merecemos más atención a todos estos sitios históricos. ¿Y tú has observado alguna indisciplina, algo que haya maltratado estos sitios históricos y sagrados de la patria? Ha habido indisciplina por personas inescrupulosas que han sustraído elementos de las tarjas de manera despiadada, sin tener en cuenta ningún grado de sensibilidad humana de ningún tipo, porque la tarja no solamente representa el sentir de la revolución hacia los caídos, también representa el sentir el dolor de la familia, de cada ser que reconoce la participación digna de cada uno de esos jóvenes y niños incluso que participaron en aquella epopeya, que fueron capaces de sacar a aquellos enemigos que vinieron a asesinar a nuestro pueblo de esta tierra cenaguera. Por lo tanto, las tarjas tenemos que cuidarlas. Creo que hay que hacer mucho más también. Tiene que haber un mayor empeño de las instituciones, desde la más alta dirección del país hasta las instituciones locales y de todos los que tenemos la responsabilidad de mantener con brillo la historia de este lugar, que es una gran fortaleza. Si nosotros somos fuertes por lo que significa la naturaleza, también somos muy fuertes por lo que significa para el mundo la historia de la Bahía de Cochino y del municipio Ciénaga de Zapata. Estamos haciendo inteligente con estas tajas, estos monumentos que tenemos en nuestro territorio y que no pueden estar en otro lugar porque fue aquí el escenario de la gesta de Playa Girón. Somos inteligentes a la hora de darle un uso a esas tajas con respecto a la educación de las nuevas y presentes generaciones de cubanos. Era lo que te decía hace un momento, me parece que no estamos siendo inteligentes en ese sentido, es decir, nos está faltando mucho más trabajo con las nuevas generaciones en función del conocimiento de lo que simbolizan todos estos monumentos que nosotros tenemos en el territorio. Si le preguntáramos a un profesor de historia, cuando usted llega al capítulo o a la clase que tiene que ver con la gesta de Girón, ¿ha llevado a sus estudiantes a uno de estos lugares? ¿Usted lo ha visto? No lo he visto. Realmente no te pudiera dar una respuesta certera. Recuerda que la Siena es bastante amplia. No sé qué utilidad también le pudieran dar en otras regiones de la Siena. No sé, a lo mejor en Girón si llevan a los niños al museo. Pero eso es otra de las problemáticas que tenemos también. Tenemos un museo que también es un símbolo de esa gesta y que se le da poca utilidad en el territorio. A veces tenemos niños en la Siena que nunca han visitado el museo de Playa Girón. Entonces, ¿cómo conocer, cómo amar algo que no se conoce, no? No, realmente yo considero que eso no se está dando la autorización que podía dársela en función de la formación de los valores de las nuevas generaciones. E incluso me atrevería a apostar que ni siquiera al museo, porque no siempre lo utiliza el sistema de educación en función de lo que pudiera significar eso para nuestras futuras generaciones en cuanto a conocimiento, amor, a lo que es nuestro, a nuestra historia propiamente del territorio.